fe. I shot the sheriff, but I say. Bueno, estamos en el encuentro de comités y vamos a entrevistar a dos chicos. ¿De qué instituto venís? De la Agustín Metal Club. Por lo que supongo, vosotros también tendréis un comité, ¿no? No, la verdad es que no. Somos un grupo de estudiantes que al director le dio la vena de sacar un grupo de batucada y fuimos los tres los que empezamos. Empezamos hace 2 años ya. Y ahora se ha ido añadiendo gente, ha venido gente, incluso profesores y todo. Ahora hay 3 profesores, uno de ellos no puede estar aquí por motivos personales, pero bueno, la verdad que hemos crecido y ya hemos salido un par de veces ya para otros colegios e institutos. Y ahora que dijisteis eso de la batucada, supongo que seréis vosotros quien le dará un poco de marcha a esto que estamos haciendo. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo es la experiencia de una batucada en el instituto? Porque no es normal, normalmente no hay una batucada en un instituto. Es chungo, la verdad que la gente cuando dice una batucada de un instituto se queda, ¿y dónde van estos? Como algo... Sí, divertido. Sí, somos de esto que si sale bien, sale bien, es para divertirnos. Porque salir sale bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y si sale mal, pues risa y fiesta. Risa y fiesta. Sí. Personalmente... en primer lugar, ¿cómo se llaman ustedes? Que esta gente nos ha preguntado. Venga. Yo soy Adrián. Y yo soy Jessica. Ajá. Y Jessy, Adrián, ¿a nivel personal les ha servido para algo la experiencia? La verdad es que yo he estado en grupos folclóricos, en batucadas, y ahora mismo estoy en una banda, y la verdad es que sí. Son otros tipos de toques y es todo un poco así diferente. Aparte de venir a animarnos el cotarro aquí un poco, supongo que también habréis hecho algo más, tanto por fuera del instituto como en el instituto mismo. Sí, una vez fuimos a Santa Úrsula y tocamos para unos niños. Y bueno, pues nosotros lo que hicimos fue otra dinámica, tocamos también. Lo único que después, entre todos, pues animamos a los chicos a que bailaran y todo eso. Sí, eso fue, tocaron instrumentos y todo. Fue como una especie de taller también, para que bailaran y tocaran instrumentos ellos también. Me pregunto también si ha mejorado la convivencia, la vida dentro del centro, el proyecto. Sí, sí, la verdad que sí. Todo el mundo antes, cuando empezamos, nos miraba como... ¿Alguien hace? Sí. A ver, ¿quién es esa persona que hace sí con la cabeza, pero no se atreve a hablar? ¿Que quiere una dejar profesora. Solo a sus alumnos? ¿Los abandona? Ellos dicen que sí, pero no lo dicen... A ver, ¿por qué? ¿En qué? ¿En qué se ha notado la mejora? Pues hay gente aquí, no solo somos de aquí, de Canarias, hay extranjeros también. Por ejemplo, este chico, el rubito, que es Marcin. Tú eres de Alemania, ¿verdad? Polonia, es de Polonia. Y después tenemos a gente como lo que es Daniel, que viene de... De Uruguay. También Mateo, no sé dónde viene, pero sé que Mateo es de otro país. Mateo creo que es de Alemania también. Y que bueno, que no somos solo de aquí, de Canarias, sino que se han animado... Todo. Donde no llega el idioma, llega el ritmo. Sí, la verdad es que sí. Sí. ¿Qué pasa con el cuerpo de baile? ¿Tienen cuerpo de baile? Pues no. Hicimos un intento de sacar un cuerpo de baile, lo único que es ya no es lo mismo. Esto que vienen, se apuntan 30 personas, después se quedan con 6 y a la final esas 6 no quieren salir porque les da vergüenza. O sea, que lo que hicimos fue quitar el cuerpo de baile. Lo intentamos hacer este año. Yo le hablé con el director de la batucada y yo le dije, bueno, pues mira, vamos a intentar montar un grupo de baile. Que nos dio la idea nuestro profesor de música. Y yo dije, bueno, pues me encargo yo del grupo de baile. Y tú te encargas de la batucada, yo toco con la batucada y también dirijo el grupo de baile. Pero nada, fue un poco desastre. Aunque no tengáis ese grupo de baile, si vais a tocar hoy aquí, mi profesor tiene especial interés en las batucadas, ya que en los cristianos cuando estaba tocando una batucada, se atrevió a salir al escenario a bailar, y junto a él vinieron pues más personas, y a lo tonto, casi todo el auditorio en el que estaba tocando la batucada se levantó de la silla, aplaudía, se movía, bailaba. Sí, esa experiencia, como dije antes, la vivimos con unos niños que son de quinto y sexto de primaria y que de verdad fue un pedazo de sabor de boca que lo volvería a repetir mil y miles de veces, porque fue algo súper especial. Fue muy divertido, te lo pasas genial. Captado. Yo creo que Denise está proponiendo un pacto de intervención dentro del evento. ¿Es eso, Denise? Bueno. Me parece que quieres liarla. Eso me lo has enseñado tú. Si algo no va bien, líala. Bueno, pues podemos liarla, como siempre lo hemos hecho de un principio. O sea que... Venga, entonces sería Elías Sofra y algunos amigos que tenemos por ahí intentar estar bien animados para sacar a la gente a bailar, ¿no? Sí, y entre todos los de la batucada yo creo pues que podemos llenar el escenario para que salga la gente a bailar y la gente aplaudiendo. Sí, ¿no? Tenemos varios ritmos que la gente puede animar con las palmas, y si se quieren meter a bailar también, que vengan para el escenario. Venga, ¿nos pueden dar un poquito la clave para irla cogiendo? ¿Cómo...? Pues bueno, aquí nuestro director va a meter los ritmos, y cuando él empiece a tocar las palmas, pues eso es lo que vamos a hacer, que la gente empiece a tocar las palmas. Y cuando hay un ritmo que se le llama el sambarredo y el sambarregui, pues esos dos ritmos están guapos para bailar. ¿Sambarredo, sambarregui? Sí. ¿Cómo sería, por ejemplo? El ritmo es que es chungo de explicar. Es más rapidito, más movidito, como... Sí, el taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Así rápido. Y detrás tenemos los bombos, la marcación y los de corte. Hoy para que se vayan a casa contentos. Sí. Quiero verlos a todos bailar, si se puede, y con las palmas arriba.